Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos un día más, un martes más a Un Punto Azul, programa y podcast que hacemos la agrupación astronómica Magallanes de Jerez de la Frontera, aquí en los locales que nos cede amablemente y de los cuales estamos muy agradecidos, la pizzería Las Delicias. Estamos ya terminando el año, nos quedan ya muy pocos martes para terminar este año. Y sin más, presento a los compañeros. Hoy tenemos una mesa muy nutrida aquí. A ver si veis la foto que publicamos todas las semanas en Instagram, veréis que la mesa está muy, muy llena de gente. Tenemos haciendo control a Luis y los habituales que son Lito, Alejandro, David, Agustín, Marcos. Tenemos también a Amba, ahora lo presentaremos, y a Joaquín, el señor director, y uno que les habla, José Luis. Así que hoy una mesa muy nutrida, con muchos temas que tocar y mucha actualidad. Y sin más, pasamos el micro, abrimos el micro a los compañeros y empezamos, como siempre, con un poquito de actualidad y noticias. Adelante, Agustín, tenías unas cositas que contarnos. Sí, bueno, lo primero, buenas noches. Saludar a Marco, que hace mucho tiempo que no te vemos, Marco. Por supuesto. Muchísimas gracias, y lo que me siento a estas alturas absolutamente indigno de que me sigáis poniendo un micrófono por delante. Ya prácticamente no sé qué hacer con él. Pero bueno, siempre es un gusto estar siempre entre amigos y hablando de lo que nos gusta, que es la astronomía. Bueno, y felicidades tanto a ti como a Abelino y a José Luis por el curso que hemos tenido la semana pasada, que ha estado fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos, como sabéis, una de las noticias con las que cerramos el martes pasado, que era nuestro curso de iniciación a la astronomía que hacemos todos los años en los Salesianos aquí, en Lora Tamayo de Jerez. Este año ha sido un curso un poquito diferente, porque casi todos los años hacemos tres charlas, son tres viernes, ¿verdad? Y este año, por premura de tiempo y demás, y por organización, pues hemos hecho el jueves, hicimos la charla de Abelino y la de Marcos, ¿verdad? Y el viernes la mía, la de instrumentación, junto con una observación que la verdad fue todo un éxito. Habida cuenta de que no teníamos luna y que no teníamos la contaminación aquí, bueno, dentro de Jerez, en el patio del cole, aunque apagaron un poquito las luces, pues no es nada del otro mundo, no podíamos hacer gran cosa. Intentamos, por supuesto, el cometa Wirtanen, que ahora hablaremos un poquito de él, pero no hubo manera desde Marte el colegio. Fue lo que estuvimos viendo. Marte y alguna cosita más, las y poca más. Pero, en fin, la gente se quedó bastante contenta porque llevamos el telescopio de 16 pulgadas de David, que es siempre muy llamativo porque es un telescopio muy grande, un Dobson muy grande, junto con Ignacio, que llevó el suyo, pequeñito, pero estuvimos viendo con él, y el de Lito, y el de Lito, que es mi casera en Delito, que también estuvo haciendo su función allí, y nuestra querida abuela, que nos gusta llevarla a todos sitios porque es un telescopio hecho por nosotros, manufacturado por la agrupación, y siempre nos gusta explicar un poquito que uno puede en su casita hacer un telescopio tan bueno como ese. Bien, pues el curso ha terminado y yo creo que sí. La gente, bueno, muy contenta. Interesante. Yo esta vez es la primera vez que he acudido a todas las charlas, porque a veces cuando son tantos fines de semana es verdad que no coincide algún día en escucharos, pero las tres charlas magníficas. Primero Abelino adentrándose en el sistema solar y cómo vemos y por qué vemos así los planetas, el Sol y la Luna. Después Marco, fantástico también con el tema de más allá del sistema solar. Y bueno, y explicándonos bastante, y después tú, José Luis, también muy interesante toda tu conferencia y relacionada, bueno, con los telescopios y los aparatos para poder ver el cielo que vemos. La verdad es que muy completo y un nivel muy interesante. Vamos mejorando con los años. Sí, además lo hemos grabado en vídeo. Ah, ¿sí? Esta vez por primera vez, y aunque son muy pesados, los tendremos que dividir a lo mejor en fases, los vamos a subir a YouTube. Vamos a intentar subirlo en nuestro futuro canal de YouTube. De YouTube de Magallanes. Bueno, nuestro canal ya existe desde hace ¿El canal tiempo. De Magallanes existe? Sí, tenemos pues nada, hay que muy irlo poquitos llenando de vídeos, pero no teníamos ya mucho el contenido. El salto del podcast al YouTube es nada. Bueno, tenemos que poner ya la misma cámara que tuvimos, podemos hacer aquí ya sí, programa. Nos grabamos a nosotros mismos en directo y después cuando vayamos al campo hacemos tutoriales de cualquier tipo de cosa que hagamos y tenemos ya un canal de vídeo. Si no recuerdo mal, en el canal de YouTube de Magallanes está un vídeo llamado Galactic Ascension. Correcto. Creo que sí. He realizado en mi larga vida dos timelapses astronómicos. Y uno fue ese. Otro fue de una puesta de luna en Cosa Ballena. Ajá. Ah, sí. Como no podía ser menos, se llamaba Whale Coast Moonset. Claro. muy inspirado el nombre. Muy inspirado, sí. Y sí, hoy lo haría de forma completamente distinta. Sí. Porque eso fue, pues, creo que hace 4 o 5 años. Sí, las técnicas se van mejorando. Tenemos que meterle un poquito de mano a los podcasts, o sea, a los timelapse, que dan mucho juego. Recordad que nuestro YouTube es A Magallanes Jerez. Muy bien. Sí. Esta es nuestra página web, A Magallanes Jerez. Punto es, ¿vale? Y de ahí, a partir de ahí, pues ahí tenemos enlaces a las redes sociales y a todos los, incluso el programa de radio, descargarse el programa de Radio Nibor, escucharlo en directo, en fin, desde esa página, para no estar nombrando todas las redes sociales, ¿vale? Sí. Desde ahí, vale. Pasamos a todas. Bien. Muy bien, bueno, noticias. Pues, primero confirmar el rumor que dijimos la semana pasada. Como sabéis, la semana pasada os contamos que era el 25 aniversario del Pamplonetario y nuestro corresponsal en Pamplona, Alberto Serpiente, bueno, pues nos ha confirmado el rumor que dimos de que para el aniversario del Pamplonetario, precisamente ese día, ese lunes, pues coincidía que la NASA les regaló no solo el llegar la nave a ENSAI a Marte, sino que al final lo retransmitieron en directo desde el Pamplonetario. Ah, muy bien. Lo dijimos como rumor, pero nuestro corresponsal en Pamplona ha confirmado que sí, que estuvieron. Muchas gracias, Alberto Serpiente. Eso sí, con una semana de retraso, pero bueno, tenéis que comprender que Marte, la NASA, Pamplona, bueno, pues eso debe de estar en líneas rectas, y Jerez, Pamplona, pues tenemos despeñaperros y tal. Bueno, es una broma, Alberto. Gracias, Serpiente. En realidad fueron nada más que 3 días, ¿eh? En una semana. Yo opino que el Pamplonetario debería llevar a título honorífico el nombre de la persona a la que se le ocurrió llamarle de ese modo, en un momento inspiradísimo. El juego de palabras me parece brillante, ¿eh? Sí, desde luego. Muy bien. Bueno, pues un abrazo a nuestros amigos de Pamplona. Y sobre todo, hay que destacar el pacharán que nos ha mandado, que es extraordinario. Fuera de lo común. Además, para todo lo que le pidamos, porque en realidad contestó 3 días después, pero 10 o 15 minutos después de que yo se lo preguntara, ¿eh? Que hay que decirlo todo. Bueno, pues en cuanto a noticias, bueno, tenemos también que Osiris-Rex, ¿no? Ha llegado al asteroide, no sé si lo habéis enterado, al asteroide Bennu, para investigar el origen de la vida. Y así como agenda, porque ahora veremos un tema que lo voy a proponer un poquito para ver que lo comentemos, como agenda habrá muchas cosas, pero bueno, la que me ha llegado así, de la que nos va a dar tiempo un poco, es que para el 26, 27 y 28 de diciembre, que queda todavía algún tiempo, para niños de 6 a 12 años, pues nuestros amigos de Astromare, de la agrupación de Tomares, pues hay unos talleres navideños con circo, magia, barro, adornos navideños y astronomía. Una cosa interesante de que en estas actividades podamos tener este tipo de, en la carpa municipal en Tomares, de 11 a 2, ¿vale? Y bueno, el tema que no podemos dejar pasar esta semana es, pues, los avances científicos, pero los problemas que pueden generar o llegar a generar, ¿no? Pues en China, los chinos han... eso era público, pero la noticia podía ser desde febrero, porque ahora parece ser que es cuando habrán nacido. Pues el tema de tocar los genes humanos, ¿no? El famoso corta y pega de genes, que además una universidad española, ¿no? La tuya de Valencia, de José Luis Espi, tienen un programita que para los guisantes y para otras muchas cosas se utiliza para poder mejorar los llamados productos transgénicos, ¿no? Pero claro, no es lo mismo tocar los genes para un guisante que para un ser humano. Y hay todo un comité de ética profesional o no, porque hay todavía a pesar del conocimiento que se va teniendo de todo el genoma, pues qué consecuencias puede tener tanto dentro del genoma en otros genes como socialmente o qué es lo que se puede tocar o no. De hecho, en principio la prueba que se ha realizado ha sido para dos niñas gemelas que su padre era seropositivo o tenía SIDA, para que no tengan ese gen, pero no sé qué os parece la noticia, si se ha vulnerado pues no solo la capacidad ética, sino la capacidad científica de sobrepasar unos límites que no se deben de sobrepasar, la ciencia debe de avanzar a pesar de todo. ¿Cuál es vuestra opinión? No sé. Bueno, la noticia ha sido impactante. Yo la escuché el otro día también en radio, ¿no? Y después he estado leyendo un poquito más para profundizar un poco sobre el tema. Y a mí todo lo que sea progreso científico me parece bien. Pero, como los cuchillos hacen mucha falta, pero si te los clavan en el pecho no son tan buenos, ¿me entiendes? Entonces, la ciencia bien utilizada es magnífica. Si se trata de utilizar modificaciones genéticas para evitar que un niño o una niña que vaya a nacer vaya a padecer, que se sabe que al 90% o incluso al 100% va a padecer esa enfermedad porque es transmisible genéticamente, me parece bien, pero tiene que tener unos protocolos y unas normas. O sea, este equipo chino se ha saltado todas las normas, porque ahora mismo, que yo sepa, hay una cosa a nivel internacional que está prohibido experimentar esa cosa en seres humanos. No solo eso, que no ha sido el primer caso, sino que ahora presume de que hay algún otro caso más. Incluso que hay más, porque ahora lo ha dicho a toro pasado, que ya han nacido las niñas y que ya ha salido todo bien. Si hubiera salido todo mal o lo que sea, pues a lo mejor no nos hubiéramos enterado. Pero el caso es que hay gente experimentando en eso. Y eso es lo que... Hay otra cuestión también, de no menos importante, y es que esta noticia probablemente haya sido revelada a los medios porque no solo porque haya salido bien, sino que además porque el objetivo que se pretendía estaba fuera de toda duda, tenía un carácter positivo. Es decir, nadie puede dudar que es positivo que estas niñas que se elimine un claro, gen no vayan a padecer el día de mañana SIDA. Claro. Claro, el problema está en que desconocemos qué otro tipo de experimentos se pueden estar llevando a cabo en este preciso instante que no estén con una consideración ética tan clara como esta. Como esta. Es decir, ¿hasta qué punto podemos medir lo que es bueno y malo, cuál es el buen uso o el mal uso de una terapia genética? Claro. Esa es la primera consideración que se nos ocurre. Y incluso yendo más allá, cuando se trata de modificar genes para eliminar un desorden, en el caso de el SIDA, evidentemente todo el mundo está de acuerdo con que se trata de una enfermedad. Uh-huh. ¿Hasta qué punto se trata de una enfermedad lo que puede ser considerado un desorden? Uh-huh. Y podemos hablar de trisomía 21, por ejemplo, que es el síndrome de Down. Claro. ¿Estamos realmente capacitados para eliminar algo que consideramos un desorden o una especialidad? Porque estamos considerando, todos nuestros valores están girando para considerar que lo que antes eran problemas ahora son especialidades. Ya no hablamos, inicialmente se hablaba de... En educación se está hablando ya así. Efectivamente, ya se habla de niños especiales, lo cual me parece magnífico. Vamos a decir ahora que lo que es especial para unas cosas es un desorden para otras. ¿Es un desorden para otras? ¿O incluso una enfermedad? Bien. Efectivamente. Oye, la homosexualidad hace mucho tiempo que está fuera de los códigos de las enfermedades reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hubiera pasado hace 20 años? ¿Quién nos dice que dentro de 20 años cosas que actualmente se consideran desorden se considerarán sencillamente por una evolución de los valores? Simplemente una especialidad. Otro tema que se abre ahí de importante. Si hablamos de costes, la terapia genética es cara. Eso sí. Por el momento sí, porque... ¿Va a ser algo únicamente reservado a una élite que es capaz de pagarla? ¿Se puede incorporar a un sistema de salud? ¿Negamos el derecho a ciertas personas, a ciertos colectivos más desfavorecidos a que accedan? ¿A las terapias génicas? Claro. Entonces, hay temas morales que ampliamente es de lo que se puede debatir. Y se puede caer fácilmente también en el cuñadismo, porque realmente aquí hace falta saber mucho de ética y mucho de ciencia para hacer una opinión, digamos, formada, emitir una opinión formada sobre estas cuestiones. Es delicado, sí. Hay otro problema adicional que podemos decir que es un problema más físico, más sobre las personas a las que se le va a cambiar el gen, y las consecuencias que va a tener, porque en principio la idea parece maravillosa. Estas chicas van a nacer sin él, efectivamente, sin la posibilidad de adquirir el SIDA, pero se está experimentando con humanos, igual que cuando se experimentó con guisantes. Si el guisante falla y conseguimos que no tenga el sabor o las propiedades que tiene, pues lo cambiamos y lo hacemos. Pero la persona que ha nacido, si nos hemos equivocado y no hemos arreglado el problema, o lo hemos empeorado, o peor aún, la persona no le pasa nada, pero su descendencia empieza a tener otros problemas achacables a los cambios que hemos efectuado, pues porque hasta que no pasan una serie de generaciones, esos cambios genéticos no, de verdad, no se van comprobando qué efecto tienen. Igual que ha pasado a lo largo de la evolución humana, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un problema tremendo de miras hacia el futuro, en donde la especie humana puede llegar a convertirse o a desaparecer o a convertirse en otra cosa con estos cambios. Al principio, aunque sea para cambios de mejora simplemente de salud, y no digamos si es para mejoras de otro tipo, ¿no? De superhombre, de inteligencia superior, o de gente más fuerte, o de superar marcas deportivas, por ejemplo. Muy, muy oportuno sería recordar la inolvidable película Gattaca. ¿Recordáis? Que habla precisamente de esto. Habla de una sociedad en la cual se han eliminado los problemas de carácter genético, ya no existe la miopía, no existe la calvicie. ¿Qué pasa? Pues que aquellos individuos que en el momento, digamos, de transición no pudieron optar a esta terapia genética, son considerados poco menos que subhombres. Subhumanos, ¿no? Con lo cual, la terapia genética también, y la película lo pone muy de manifiesto muy claramente, hace que la sociedad sea mucho menos tolerante o acepte con mucha más dificultad a aquellos individuos a los cuales no se le ha practicado esa terapia, para eliminar esos defectos que, bueno, que hoy consideramos, digamos, normales, pero que evidentemente no son deseables: calvicie, miopía, etcétera, etcétera, no, etcétera. Y lo mismo pasaría con la belleza, ¿no? Que conseguir las personas más bellas, y el que no le toque o no se le pueda pagar ese, pues son otro estilo de belleza, cuando además sabemos a lo largo de la historia que los criterios o los clichés de belleza han cambiado tantísimo que en cualquier momento podemos cambiar de opinión. Claro, en cuanto todos seamos igualmente guapos, seguro que lo que gusta es otra cosa. Alguien que sea diferente, por supuesto. Muy bien, pues aquí hemos debatido un poquitín, el debate queda abierto. Supongo que escucharemos muchísimas más noticias a partir de ahora sobre este tema. Sí. No sé cómo la tendencia que tendrá esto, porque una vez empezada esta gente y el ha tenido éxito el primer esto, pues yo creo que ahí van a seguir. Vamos. Bueno, otra cosa que ha dicho Marco es que no sabemos los fracasos que haya habido, tanto por estos chinos como los que se estén haciendo en otro sitio, y aunque estén triunfando, que no sabemos si realmente está sucediendo, ¿no? Que hay ya personas cambiadas genéticamente. Muy bien, pues pasamos a la siguiente sección, que os voy a comentar, como siempre hacemos a primeros de mes, de la revista Astronomía. Os traigo un poquito a comentaros los artículos principales y, como siempre, nuestra recomendación para que la adquiráis y apoyemos un poquito la única y magnífica revista que tenemos en español. Bien, por la revista Astronomía de este mes de diciembre, vamos a ver los artículos principales. Al principio vienen noticias, las noticias, y cuando empezamos la foto, un poquito, que se llama la sección En el foco, viene Earthrise, que es una foto tomada un poquito mejorada con el tiempo de la Tierra saliendo sobre el horizonte lunar, tomada por el Apolo 8 con una cámara Hasselblad el 25 de diciembre del 68. Es una auténtica maravilla, la Tierra saliendo por el limbo de la Luna. Una noticia en tribuna: el catálogo de Messier en audio. Han sacado un catálogo de Messier en audio, interesante también, ¿vale? Más cosas que tenemos por aquí. Se celebra con éxito el primer encuentro Starlight de astroturismo. Esto fue un tema estrella que trajimos aquí hace unas semanas en el Congreso de Astronomía de Cuenca, que hicieron mucho hincapié sobre este tema, sobre las denominaciones que hay en España: Starlight, es el cielo bueno para observar, y esto está siendo aprovechado por ayuntamientos y empresas privadas para fomentar el turismo astronómico a esas zonas tan estupendas de observar. Y se están viendo ya en España zonas con turismo astronómico, que tú alquilas tu casita y tal, sabiendo que allí tienen el denominación de Starlight y vas ahí a observar y hacer fotografía. La siguiente, mira qué casualidad, se dice, el tema central es la protección del patrimonio histórico cultural en la Luna. ¿Vale? ¿Qué hacemos con la Luna? ¿Qué hacemos con la Luna? ¿Cuál es el, qué dice el derecho espacial sobre todo lo que hay allí? ¿Se puede ir uno a explotarlo de cualquier manera? ¿Puede uno ir? Yo que recuerdo que hace muchos años, por eso digo que casualidad, porque tenemos aquí Marcos. A nuestro amigo y compañero Marcos, que ya en su día hizo una sección, ¿no? O una, no sé si fue una sección o una intervención. No, fue una sobre, intervención. Una intervención sobre el derecho ultraterrestre. ¿Lo digo bien? Derecho del espacio ultraterrestre. Eso, correcto. Y nos sorprendió un poquito todo. ¿Qué sabemos sobre las leyes que puedan regir allí en la Luna o en otros incluso planetas? Eso pudo ser hace probablemente más de 10 años. Probablemente. Y, entonces casi no viene, ¿eh? No, pero lo que sí es cierto es que por los escasos contactos que he vuelto a tener con esa disciplina, consultas informales, he visto que se ha desarrollado bastante, pero no solo a nivel legislativo. O sea, que haya un corpus normativo más extenso en este sentido, sino que hay muchas tesis doctorales sobre el tema. Sobre este tema. Y hay auténticos especialistas. Hay que recordar que tú iniciaste tú. Hay que recordar. En este momento. Abre camino, ¿eh? Y después vinieron las tesis doctorales, pero bueno, Marcos Montes de Oca fue el que inició el derecho ultraterrestre. El programa de radio fue seminal. Muy bien, pues viene un artículo sobre la Luna y lo que hemos ido a hacer allí, lo que hemos dejado allí y que dice el derecho sobre el tema ese de, no sé, explotaciones. Bueno, y se ampliará ahora cuando vayamos a Marte y de verdad se monte en colonia, claro, ¿no? Porque claro. Ahora ya... El eso sí que es el derecho ultraterrestre. ¿Qué? El derecho totalmente... ¿A quién pertenece? ¿Es a todo el mundo? ¿A un país? ¿El país que planta la bandera? ¿Qué pasa? Yo me acuerdo ¿qué de aquel nacionalidad programa... tiene el que va a Marte? Claro. Hay una asociación española de derecho... a ver si soy capaz de recordarlo, es aeronáutico y no sé si expresamente dice del espacio ultraterrestre o algo similar. Uh-huh. O sea, digamos que las dos ramas del derecho que se tocan son estas, el aeronáutico y el espacial. Y un miembro de la cual, reciente, ha sido nuestro compañero del grupo astronómico portuense. Ajá. Que bueno, ha sido nombrado miembro Juan Antonio, efectivamente. Ah, muy bien, como asesor técnico. Asesor técnico, muy bien. Así es. Bien, pues seguimos con la revista. Tenemos el siguiente artículo importante de los grandes descentrales, que se llama Toberas, cómo se hacen, sabemos para qué se usan, pero cómo se fabrican. Todo el tema de toberas de cohetes, ¿vale? Muy interesante, que es realmente lo que da impulso a un cohete, es la tobera. Más cositas que tenemos por aquí, pues la parte de representaciones del cielo 2, relojes astronómicos, es la segunda parte de una serie de artículos sobre relojes astronómicos. En este caso es un reloj precioso que está en Lund, en Suecia, ¿vale? Y viene aquí, pues un reloj muy bonito y viene todos los dibujos, diseños y todo de por qué astronómicamente es tan interesante este reloj, es un reloj astronómico. Bien, en agenda pues tenemos las efemérides del mes, el sol que está listo de papeles, como se suele decir, es decir, actividad muy poquita. En observación lunar, recomiendan el Mare Tranquillitatis esta semana, las fallas de Domo y un cráter muy peculiar. Los cometas y meteoros en diciembre, ¿vale? Que como sabéis todo está centrado, aparte de que el estallido de Dracónica y tal, estamos centrados en nuestro querido cometa Wirtanen. Tenemos aquí las efemérides para irlo mirando, ¿vale? Ya hemos visto algunas, las primeras fotos y demás de este cometa. Y yo supongo que si mañana, miércoles, han dicho Lupe y Andrés y algunos más, incluso David y tal, que van a ir a hacer observación y fotografía, seguramente nos traigan para el próximo día alguna fotito ya interesante. En la sección polvo de estrella, nuestro amigo Juan Luis González Carballo, sobre variables y supernova, dice, siempre me ha parecido interesante conocer cómo trabajan otros compañeros de afición, máxime si son referentes en el campo al que se dedican. Y habla sobre este señor que es Yaroslav Zergozevsk. Perdóname, mi polaco está un poquito oxidado, pero aquí anuncia que ya anotó su décima supernova. Este señor viene que hace poco ha descubierto su décima supernova. Y habla un poquito sobre él, cómo trabaja. Aquí viene una foto de su observatorio y demás, ¿no? Fijarse en los compañeros que trabajan en lo mismo que tú, pues te motiva y te hace mejorar un poquito. En naranja y negro, para observar, habla del cinturón de Gould. ¿Conocer el cinturón de Gould? Pues el cinturón de Gould, yo lo desconocía con ese nombre, pero es en la parte central de Orión y comporta estrellas como Mintaka, Alnitak, Naos y otras muchas. O sea, no solamente las tres Marías que nombramos, sino otro un poquito más extenso. Eso llamamos el cinturón de Gould. Y aquí, pues, cómo observarlo. En Nanocosmos, que nos trae María Ángeles del Castillo Larcos, que recuerdo que fue el premio de femenino a la divulgación astronómica en Cuenca, esta chica, habla sobre el Congreso de Cuenca. A toro pasado habrá un poquito de allí lo que vivimos. Astrobiología, salmueras oxigenadas en Marte. ¿Vale? Hable, algunas salmueras marcianas podrían contener una concentración de oxígeno suficiente como para que ciertos organismos terrestres pudieran respirar en ellas. Interesante también artículo que recomendamos. Banco de pruebas, que una de mis secciones favoritas de instrumental, es enfocador motorizado lunático tarsero. ¿Vale? Es decir, un enfocador es un enfocador con su motor y un controlador, ¿vale?, que te hace que el enfoque sea. Tenemos aquí un error de. Tenemos el enfocador motorizado lunático tarsero, es un enfocador que no requiere ordenador, ¿vale? Y se controla directamente con este controlador y te hace que automatices una labor tan pesada. Todos los que hemos hecho fotografía, es una de las más pesadas, enfocar bien un instrumento, ¿vale? Entonces, este enfocador, hay otros enfocadores también que le pones el motor al piñón de tu telescopio, pero tienen que pasar por ordenador, con lo cual es otro cacharro que necesita ordenador, etcétera. Y este tiene una CPU, digamos, aparte, un mando que va independiente y por lo visto funciona muy bien. Astrofotografía. Vemos, como siempre, un montón de fotografías estupendas, pero me voy a parar en la que nos interesa a nosotros más, que es una que se llama Alrededores de la Nebulosa del Águila. Leo. Tomada por Jesús Aleo y José Luis Villanueva, de la Agrupación Astronómica Magallanes, desde Chiclana de la Frontera, Cádiz. Son 43 exposiciones de 180 segundos a ISO 1600 con una cámara Canon 20DA, utilizando un telescopio Zenistar de 80 sobre montura GPD2 de Visen. Se ha añadido antiguas tomas de hidrógeno alfa hechas con una cámara ATIC 314 para que realce esta famosa nebulosa situada en la constelación de Serpens, ¿vale? Es decir, dos tomas diferentes, una hecha con una ATIC, una cámara puramente astronómica, que eran tomas de hidrógeno alfa, y otra hecha con una Canon 20A, que la A significa astronómica, también es una que está muy dedicada, aunque se puede usar para no, de manera normal. Y nuestros compañeros Jesús Ale y José Luis Villanueva, de los cuales prometemos entrevista, que siempre que hemos publicado fotos, hacemos venir a Pide Oro, entonces Pide Oro y tal. Entonces, y interesante, pues la toma, si compráis la revista, es magnífica, la zona está los alrededores de la nebulosa del Águila, y sobre todo aquí, que si amplías un poquito, yo que tengo, lo tengo en digital, amplías, ves los pilares de la Tierra allí metidos y en fin, mucho detalle, mucha nebulosidad, el hidrógeno alfa ahí, vamos, hace su trabajo perfectamente, pero utilizan un Zenistar 80, es decir, que la calidad de las fotos muchas veces no hace falta irte a un Takahashi de 6.000 euros, sino que este, que es un telescopio al alcance casi de cualquiera, de 80 milímetros, 8 centímetros de apertura, muy parecido, por ejemplo, al que yo utilizo, y se hace esta maravillosa foto. Bien, hay otras muchas más, no vamos a pararnos un poquito. Ya la parte de astronáutica, que el Apolo 8 cumple medio siglo, y ya pues terminamos, ¿vale? Terminamos ya con la revista, ¿ok? Y como siempre, recomendar la revista, que la compremos todos en nuestros kioscos o en forma digital. Y lo siguiente sería ya pasar a la sección, por ejemplo, del hito, ¿vale? Bueno, para no hacer yo las dos mías seguidas. De acuerdo. Tenemos friki serie también. Tenemos friki serie, después friki serie, después vale, óptica y acabamos con chascarrillos, ¿vale? Pues traigo otra edición del Legado de la Astronomía para que veáis que la astronomía no se queda ahí, sino que nos afecta a todos los campos de la sociedad. La semana pasada traje que disfrutamos del cine en Cinemascope gracias al trabajo de un óptico que diseñó, el mismo que diseñó la óptica, la siguiente al Smith-Cassegrain, el Richie Cretien. Pues, el famoso Cretien. Henri Cretien diseñó el Cinemascope. La óptica para los cinemascopes. O sea que tenemos pantallas de cine. Enormes. Gracias a Cretien. Pues hoy quería llevar la astronomía a mucho más útil que... Bueno, el cine es útil para divertirse, pero lo de hoy ya son palabras mayores y es el enlace que puede haber entre la astronomía y la medicina. Gracias al... todo esto empieza con... un personaje con cuando se intentó expandir el conocer el cosmos en otras longitudes de ondas que no eran la visible. Se abarcó primero las próximas al visible, por un lado el ultravioleta y por el otro el infrarrojo, a ambos lados, pero se expandió a todo el espectro electromagnético y se intentaba también conocer el universo en ondas de radio. El problema de las ondas de radio es mantener, digamos, la resolución que tenemos en óptico, en infrarrojo o en ultravioleta. La resolución de un aparato óptico o un receptor, vamos a llamarlo en general receptor de ondas electromagnéticas, depende de dos factores, de la apertura que tenga ese aparato y de la longitud de onda que quiera registrar. No es lo mismo registrar ondas de radio que ultravioleta o rayos gamma. En concreto, cuando se intentó hacer astronomía de radio, se vio que para equiparar la resolución de un, por ejemplo, haciendo números básicos, la resolución que te da un telescopio de un metro de diámetro en el rango óptico, para tener esa misma resolución, en un radiotelescopio tendría que medir 500 kilómetros de diámetro. Eso es físicamente inconstruible. Se inventó para solucionarlo lo que se llama la interferometría y hacer conjuntar varios radiotelescopios para conseguir esa resolución. El autor de este fenómeno fue Rayleigh, que llegó por este descubrimiento a tener el premio Nobel en 1974. Se llama lo que consigue con la interferometría y a unir radiotelescopios es que la resolución equivalente es la misma que la distancia que separa los dos radiotelescopios, aunque no haya parábola entre los dos. No se consigue un diámetro completo, sino esa misma resolución en la línea que une los centros. Cuando esto de intentar hacer esto en radioastronomía, hubo otros campos de la ciencia que quería mantener esa resolución o por lo menos tener detalles de cosas muy pequeñas, y esto pasaba en medicina. Tú quieres tener aparatos de diagnóstico que te reconozcan una pequeñísima porción del cuerpo, o que estén en una enfermedad que esté en los primeros estadios, que está muy pequeño, tú necesitas una buena resolución, una gran resolución del aparato. Y pasó el mismo problema cuando se quiere aumentar la resolución en medicina que pasó en radioastronomía. El aparato equivalente para tener una resolución de X metros, X centímetros, milímetros, micras, el aparato tenía que ser enorme y era inconstruible. Entonces se aprovechó el descubrimiento de Rayleigh, de la síntesis de apertura, que se llama oficialmente síntesis de apertura, para aplicarlo a la medicina. Los la síntesis de apertura tiene el inconveniente de que solo amplía en la dirección en el que se unen los radios de los aparatos. ¿Cómo se soluciona esto en medicina? Pues poniendo sensores a lo largo de un anillo o toro en el aparato. Y ya veis por dónde voy. ¿Qué es lo que funciona, que más de uno se ha metido más de una vez en un aparato de esos, que es un anillo que, por cierto, es un poco agobiante estar ahí metido, y que te empieza a sonar unos ruidos? Pues efectivamente estamos en la primera aplicación medicina gracias a la síntesis de apertura de Rayleigh, fue el TAC, la tomografía axial computerizada, que lo que hace es tener un toro todo lleno de sensores que capta la radiación o bien de un emisor o bien del propio cuerpo cuando se puede irradiar por una sustancia que se le pone, un líquido de contraste o un líquido radiactivo, y se hace este análisis. Así que la síntesis de apertura de Rayleigh ha terminado ahora trabajando en medicina, primero en el TAC, que os lo digo, es tomografía axial computerizada. Aparece también en las angiografías, aparece en la RMN, resonancia magnética nuclear, y las últimas y maravillosas técnicas del TEP, TEP, bueno, que lo conoceréis con la abreviatura en inglés, que es PET, que es tomografía por emisión de positrones. Uh-huh. Así que en esa es particularmente atractiva, porque he estado dedicando a estudiar más o menos cómo funciona. Es la que se utiliza ahora mismo para el cáncer, diagnosticar muchos tipos de cáncer, porque es la única que te permite ver el consumo de glucosa, o sea, el metabolismo del cuerpo humano en tiempo real, gracias a un líquido de contraste que se irradia con flúor radiactivo, que en el cuerpo termina emitiendo, haciendo emisión beta. Emite positrones, este flúor, que se asocia a una sustancia que lo utilizamos de combustible, digamos, con glucosa, y entonces aparece en el PET, aparece iluminado las zonas que están con alto metabolismo, y eso es precisamente indicio de tumores. Pues los receptores del PET están basados en la síntesis de apertura de Rayleigh, que se aplicó por primera vez en radiotelescopios. Así que la medicina... ¿Otro legado de la astronomía? Legado y fuerte. Y fuerte. Porque ahora, ¿quién no pasa por un TAC o le hacen una angiografía de algunas arterias del corazón o del cerebro para ver si tiene un ictus o si tiene un defecto de... ¿Algún tipo de obstrucción? De obstrucción en el corazón, que es lo más complicado. O pasa por un PET por si tienes un metástasis o la resonancia magnética nuclear, que también utiliza las lesiones de deportistas pasan, sí, por... estos aparatos abarcan tanto cáncer como problemas cardíacos, columna, problemas, cerebro, tendones, discos intervertebrales, cosas que los rayos X no llegaban a ver, tejidos blandos. Estos aparatos han sustituido al clásico rayos X, que tiene sus inconvenientes en materias blandas, en cuerpos blandos, que no en huesos. Aparte de la peligrosidad, ¿no? Por los rayos X. Efectivamente. Sí. La dosis, por ejemplo, que se le inyecta a un paciente para hacerle un PET, pues es mínima comparado con la que te pueda irradiar un aparato de rayos X de hace años. Y bueno, el PET por lo mismo hace... yo he visto operaciones hechas de extracción de tumores en cerebro con el PET, para ver que no llegue esa zona que está funcionando el cerebro, que quitar solo el tumor y no afectar a zonas buenas. O sea, y eso se ve en tiempo real con este, con estos aparatos y la medicina avanzado gracias a la astronomía. Muy bien, pues otro legado para que después digan que no hemos de investigar en astronomía y en ciencia del espacio, ¿no? Sí, que, la, después... que la experimentación y el desarrollo de ciencia pura no sirve para nada. Sí, ¿no? La no, ciencia básica, sabéis que es fundamental, aunque la gente en un primer instante no le ve sustancia, pero después sí, después es la base de todo. Muy bien, Lito, bueno, muchas gracias. Decir una cosa, que sí. Lito ha hablado antes de toro, que no son toros de Mu ni de cuerno. Es no, un no, donu. Claro, toro es un donu. Es la figura tridimensional, como figura que es un geométrica. Donu. Es que no quería decir círculo, porque en realidad no, un círculo. No, es un círculo. Es que su nombre es un toro. Es un toro. Su nombre es un toro. O sea, no es Miura ni es Vitorino, pero... Pero es toro. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Tenemos todavía para más legados? Sí, tenemos todavía para más. Perfecto. Y después estoy ideando una segunda parte cuando me quede, que no me voy a quedar, pero bueno, por si acaso ya esta sección se alarga demasiado, una segunda parte la tengo ya... ¿En el horno? Que es casi una segunda parte, pero en un área específica. Muy bien, pues nada, lo esperaremos. Bueno, para continuar mi sección, vamos a continuar con mis... No, perdón, friki vamos a continuar primero, con Friki, ¿no? Serie primero, correcto. Así que todo, vamos, ¿no?, a iniciar la Friki Serie, que como siempre nos trae, aunque lo tenemos aquí en persona, nuestro querido presidente don Joaquín, nos lo trae grabadita y tal, porque así es mucho más fácil de poner la sintonía y de lo que quiere él hablar. Así que cuando quieras, Luis, adelante con la Friki Serie. Amigos, esto es Friki Series, nuestro rinconcito de nuestras series favoritas. Esta es la undécima entrega. Escuchemos la sintonía de la semana pasada. Efectivamente, se trata de la serie Dark Matter, una serie canadiense con 3 temporadas y 13 episodios cada una. Se estrenó en el año 2015 y en septiembre del 17 el canal Sci-Fi anunció que no habría una cuarta temporada, dejando la serie pues inconclusa. La serie trata de un grupo de 6 personas que despiertan en una nave sin saber quiénes son, ni dónde vienen, ni dónde van, ni qué tienen que hacer. Deciden autonombrarse a sí mismos del 1 al 6, pues el orden en que despertaron, y la serie pues trata de las aventuras de estas 6 personas para averiguar quiénes son y qué les ocurrió. Es una serie bastante moderna, los efectos especiales están muy bien, y la verdad es que se pasa un buen rato con ella. Yo la recomiendo. Como curiosidad decir que la sintonía esta vez no la he cortado, sino que puse los 10 segundos que tiene, tanto en la semana pasada de la anterior, como ahora al escucharla de nuevo. Bueno, pues como sigue siendo habitual, tenemos un duelo mano a mano entre nuestro amigo Lito, que no ha fallado una, y nuestro amigo Borja Laurín, que tampoco falla ninguna desde que se apuntó al carro de la serie. Enhorabuena a los dos, a ver si nos juntamos y nos tomamos una cervecita o algo. Bien, vamos a escuchar la serie de la semana siguiente, que como sabéis es muy fácil, de eso ya tengo acertante, y bueno, ahí va. Y ahora vamos a oír la serie de la siguiente semana, que también es muy fácil y creo que también la voy a acertar. Siglo 31. Bien, Ya sabéis, respuestas como siempre a unpuntoazul@aamagallanes.es. Hasta la semana que viene. Bueno, pues aquí tenemos estas famosas. Aquí ha habido una acierto casi general en la primera que ha sonado, en la segunda casi que también. Vamos. Y en la tercera casi también. Pero la próxima pase más difícil, seguro. No, si es difícil es palito, ya lo sabes. Ahora, si es como bueno, esta última. Y para Gol, ¿no? Que también lleva acertada toda la última. Todas, toda la serie. Hay que intentar que falle tanto Lito como Bora Lorín, porque. Si no, nos va a costar un dineral en premios, ¿verdad? Los premios, cada vez que acierta uno, es exponencialmente al de anterior, ¿no? Sí. Un euro, dos euros, cuatro no, euros. Sí, no. El primer premio fue cero, el siguiente. La serie es exponencial, es cierto. Pero claro, que el doble de cero es cero, ¿eh? Eso es. Yo creía que era una cerveza, dos cervezas, tres cervezas. No, una cerveza, dos cervezas, cuatro cervezas, ocho cervezas, exponencial. Si seguimos así para la feria, qué borrachera, Lito. Así que venga, lo dejamos en un premio honorífico, como hacemos siempre. El pi de oro, ¿no? Que es lo que nosotros entregamos. Bien, pues seguimos con la ciencia de la luz. En este caso, el tema que nos compete hoy es el capítulo 6, que es interferencia y difracción. Lo voy a dividir también en dos partes para no hacerlo demasiado largo. Interferencias y difracción. ¿Vale? Pues este capítulo pues trata de estos dos importantes fenómenos, que es la interferencia y la difracción, que tienen un origen común, que es la superposición de ondas luminosas. En esencia, ambos fenómenos pueden explicarse sabiendo en unas determinadas condiciones que la suma de dos ondas, de dos o más ondas luminosas, pueden dar lugar a una intensidad que no es necesariamente la suma de las dos intensidades que vienen, ¿vale? Ese es el fundamento de tanto de uno como de otro, al superponer ondas, ¿vale? De una determinada manera, ahora lo explicaremos, se obtienen unos patrones de manera que la suma de luz más luz pues puede dar incluso oscuridad. Suma de luz de dos luces puede dar oscuridad con máximos y con mínimos, etcétera, etcétera. Estos patrones de interferencia, de los que hablaré a continuación, pues nos dan mucha información acerca de cómo se ha producido la interferencia y de los elementos, o de la difracción, o de los elementos que hay por medio. Ahora veremos cómo. Voy a ilustrar estos dos fenómenos con unos experimentos muy sencillos que podemos hacer incluso en casa. El de interferencia es muy fácil. Es una pompa de jabón. Coges jabón concentrado, tipo lavavajillas, con un poquito de agua, haces espuma, coges un pompero y haces una pompa de jabón. Y al ser posible, sobre un fondo oscuro que se ven mejor los colores. Esa pompa, vemos unos patrones de interferencia, ¿vale? Hay una interferencia ahí, que se producen en la superficie de la pompa, porque la pompa en realidad es agua, es líquido, lo que hay dentro es gas, lo que hay fuera es gas. Cuando la luz incide en la pompa hay una primera reflexión en la primera capa y una segunda reflexión en la segunda capa, en el grosor. ¿Qué pasa ahí? Pues que el grosor no es el mismo en todos los lados. Por arriba hay menos grosor, por gravedad abajo hay más grosor, donde apoya la pompa sobre el suelo o sobre el plato donde lo tenga, y podemos ver ahí unos patrones de interferencia, la verdad, muy, muy interesantes, con unos coloridos y demás. ¿De acuerdo? Este es un efecto que en los talleres de reparación de vehículos también conocen bien, porque también sucede con cuando sobre un charco de agua cae una capa una fina capa de aceite y también se dan esos colores, y ahí puedes ver que hay esa capa de aceite que no es agua solo o gasolina incluso, ¿vale? Después, sin entrar en más honduras, esa doble reflexión, ¿vale? Sale una onda reflejada y la siguiente onda reflejada, que es la misma luz, pero que se ha refractado en la pompa, ha chocado con la segunda superficie, ha vuelto a salir para afuera, le ha cambiado la fase, ese recorrido, y las dos se juntan formando una figura de interferencia. Los máximos y los mínimos dependen del camino que ha recorrido, ¿vale? Y de la longitud de onda, ¿eh? Los máximos ocurren cada números enteros de semilongitudes de onda, vamos a decirlo así, ¿vale? Y ahí podemos ver esa ¿para qué nos sirve? El tema de para qué sirve todo esto va a ser la segunda parte, las aplicaciones prácticas. Ahora simplemente voy a dar un par de pinceladas sobre esto. Es decir, resumiendo para terminar con la interferencia, cuando dos ondas interfieren y no interfieren y tienen diferentes caminos, han recorrido diferentes caminos, aparece ahí lo que llamamos una fase, una diferencia de fase que hacen que interfieran. Y interfieren de manera constructiva, con lo cual tenemos un puntito intenso de luz, o de manera destructiva, lo cual tenemos un punto oscuro, hay oscuros y claros. Muy bien, pues la siguiente sería la difracción. La difracción. Tras haber observado este fenómeno, pues el siguiente lo vamos a observar también con un sencillo experimento que podemos hacer en casa también, porque resulta que los astrónomos tenemos la costumbre de tener láseres verdes de toda la vida para enseñar el cielo. Casi todo el mundo tenemos nuestro láser. Y hace falta pues un montaje que sea el láser apoyado en un sitio, un cartón, donde tú quieras, y poner distintos pelos de distintos tamaños por el cual, y una pantallita detrás, y ese pelo de distintos tamaños puede ser un pelo, un cabello humano, el pelito de pelar un cable, pero solo uno, que tiene que ser finito. Así va, ponemos varios y enchufamos el láser. Y movemos el láser, y cuando da justamente en el pelo aparecen detrás unas figuras de difracción. Es decir, esa figura de difracción con máximos y mínimos, puntos brillantes, puntos más oscuros, ese patrón de difracción nos dice, entre otras cosas, podemos calcular incluso el tamaño del pelo, que es una de las cosas para que se utiliza esto. Y otras muchas cosas que veremos cuando en la segunda parte de mi exposición, la semana que viene, digamos la parte práctica de estos dos fenómenos. Pero es interesante ver cómo estos patrones se consiguen con un solo pelo, ¿vale? Hay que ver que influye la longitud de onda del láser, ¿vale? Influye el tamaño del pelo, y para que haya difracción, la longitud de onda de la luz y el obstáculo que se encuentra, porque puede ser un pelo, puede ser una rendija, puede ser una esquina, el fenómeno de difracción tiene que ver con un obstáculo que se encuentra la luz a su paso. Si es una rendija, tenemos el famoso experimento de la doble rendija, además, etcétera, etcétera. Es un obstáculo que encuentra, y cómo atraviesa un obstáculo sólido sería el pelo y un obstáculo vacío sería la rendija, ¿no? Si el obstáculo que se encuentra a la luz a su paso es del orden de la propia longitud de onda que trae, aparecen estos fenómenos de difracción. Y, por ejemplo, pues para medir la distancia que hay entre una red de difracción, que son no sé cuántos miles de rayitas por milímetro, pues con este tipo de fenómenos sabemos qué distancia hay entre un pelito y otro. Bien, para producir estos patrones de interferencia y difracción, pues tenemos que hacer unos montajes que pueden ser tan sencillos como los que acabo yo de nombrar, la pompa de jabón y el láser, que hacerlo pasar por un pelo, muy fino o un cablecito muy fino. Y estas figuras de difracción, una vez que tú las tienes muy presentes, pues puedes calcular calidad óptica de lentes, calidad óptica de objetivos, de telescopio, viendo los patrones de difracción que forman al hacerle pasar por allí unas luces, en este caso láseres, que son tenemos una longitud de onda tan marcada que nos sirven para todo esto de experimento. Y ahí, a partir de ahí, tenemos anillos de Newton y una serie de formaciones que nos harán para la siguiente parte, la parte práctica de que para qué nos sirven estos dos fenómenos interesantes, que hay que decir que son fenómenos puramente ondulatorios. Aquí no aparece por ningún lado la teoría corpuscular, sino que estos dos fenómenos son puramente ondulatorios. Si cualquier fenómeno que tú no sabes realmente lo que es produce interferencias y produce difracción, es una onda, no hay duda, ¿vale? Son fenómenos ondulatorios, claramente. Bueno, pues hasta aquí la intervención mía de hoy. De lo que es dos fenómenos interesantes, difracción e interferencia. Y vamos a pasar directamente, que nos queda nuestro amigo Agustín, que trae su chascarrillo, y nos queda todavía un buen ratito, así que no nos queda. Dime, tampoco mucho. Bueno, no nos queda mucho. Nos queda un poquito. Sí, entonces, cinco. Hoy traigo un tema interesante dentro del mundo de las matemáticas. Para dormir por las noches, vamos, esto se lo cuentan los niños. Historias para dormir. Pero yo creo que lo vamos a tener que dejar para la próxima. Para la próxima, porque es de Zenón de Elea, que aunque sabéis que son matemáticos y os sonará de que es filósofo, Zenón. Plantea unos problemas la muy interesantes. Por supuesto. Entonces lo vamos a dejar porque no quiero ir muy deprisa. El próximo porque martes, merece la pena decirlo con más tranquilidad. Sí. El próximo martes. Y es que además se me ha olvidado antes. Empieza empiezas tú. Vale, perfecto. Vale, y termino yo, y si no da tiempo de algo, que sea lo mío la semana que viene. Sí, es que es un tema que, sin ser complicado, porque espero que os enteréis un poquito, pero es, no es tenso, pero más de 4 minutos, 5 minutos tengo. Y además, es que es un tema que no comenté antes en las noticias, en las cosas importantes. Bueno, primero saludar a un gran oyente nuestro que nos ha saludado por iVoox, gran programa, nuestro amigo Kepler. Yo le he contestado que... El matemático errante. Que no Kepler. Se preocupe, que ya hablaremos de sus leyes y de su estrella, Johannes incluso. Kepler, ¿no? Estrella el Kepler, matemático Johannes. Errante. Pues bien. Gracias a Johannes Kepler por escucharnos y gran programa. Y por otro lado también comentaros que seguimos publicando en la web nuestras conjunciones. Por supuesto va a salir la foto que habla José Luis de nuestros compañeros, uh-huh, y otras muchas más cosas. Pero de las conjunciones deciros que esta semana es muy interesante lo que puede ocurrir. Bueno, empezaríamos con la conjunción Luna-Júpiter, pero que no va a ser posible verla porque Júpiter ya está por el Sol muy cerca y entonces esa no va a ser visible para nosotros, que sería el día 6. Pero tenemos la buena suerte de que tenemos una conjunción súper interesante que vamos a publicar en la web, de una oportunidad única de ver, bueno, única no, pero de ver cerca a Marte y Neptuno. O sea, que es una... que no solemos ver siempre, sí, no, alguno, no es, de los planetas más, no, visibles habitual, juntito, ¿no? O con la Luna, pero Marte y Neptuno no. Teniendo en cuenta que Neptuno es una de las mejores épocas para verlo también, uh-huh, en cuanto a tamaño, ¿vale? Y eso será pues el día 7 de diciembre, que ya digo, ya lo publicaremos. Vais a ver tan cerca, que va a ser impresionante, ¿vale? Sí, sí, sí. Casi juntito, tiene por ahí 0,1 grado. 0,1 grado. O sea, va a ser, sí, pegado, lo más pegado posible. ¿Vale? Incluso no es visible, puede que esté a menos. Cuando ya es visible, es que ya está un poquito separado, ¿eh? Uh-huh. Seis minutos de arco. 6 minutos. Por supuesto, pequeñito. Es una foto no para la ciudad, como normalmente nos proponemos, Neptuno, sino para hacerlo con un pequeño telescopio. Para poder ver Neptuno hace falta, claro. Bueno, José Luis nos puede contar, sí, sí, por lo menos un telescopio que sea, sí, capaz, sí, de ver por lo menos 80-100 en refractor, claro, tienes que tener por lo menos para verlo y para poder hacer la foto, sí, sí, también, ¿vale? Entonces, bueno, por supuesto, con el mamú de David, pues podemos hacer, tendrás que hacer la foto, David. A partir de las 7:30 de la tarde o así ya se podrán ver. Bueno, otra cosa importante, bueno, pues también seguimos con conjunciones, porque también van a ser antes del próximo programa, porque la Luna y Saturno estarán en conjunción. Lo mismo, el máximo no será visible, pero bueno, podemos ver también la conjunción de la Luna y Saturno. Y otro tema muy importante que también vamos a publicar, se están acabando las Leónidas y están ahora ya las Gemínidas. Las Gemínidas. Las Leónidas este año no las hemos visto y aparte han sido una tasa muy pequeña, muy bajita, sí. Y bueno, se espera que las Gemínidas, que tampoco son maravillosas, pero bueno, son bastante más que la, pero en general, dentro de las dentro lluvias. Del calendario, las Gemínidas son de las más fuertes comparado con otras lluvias. Sí, bueno, 120 o 100 meteoros. 120 ya son, ya una son cosa un número. Pero bueno, eso en cielos muy buenos y con condiciones de luna buenas. En nuestro observadero no vemos tantas. Balvin, no sé si los no, que pero vais la tasa cenital es una cosa teórica y normalmente no, casi nunca se cumple por las, claro, condiciones. Claro. Damos fe, sí, no, sí, se cumplen. Y tenemos, bueno, pues que irnos quizás un poquito más lejos, ¿no? Alcalá de los Gazules quizás sea un sitio un poco mejor. Un poquito mejor e interesante. Y no sé si queréis decir algo más, aparte de, bueno, de saludar a Marcos, de que nos frecuente un poquito más. Sí. Y bueno, saludar también a acompañante nuevo que tenemos como público, que tu nombre era Ham. Pues bienvenido también, espero que te haya gustado el programa. ¿Qué tal el programa? Muy bien, muy chulo, muy interesante. ¿Te ha gustado verlo en directo y aquí con los micros para un lado, para otro? Interesante. Bueno, muy bien, pues nada, nos alegramos. Que venga cuando tú quieras, aquí estás invitado, ¿vale? Claro, él y cualquiera que quiera venir al programa ya sabe que puede acercarse y vernos a hacer el programa en directo y preguntarnos lo que queráis. Después ya contestaremos o no. Sí, que ahí siempre contestamos. Bueno, pues hasta aquí el programa, ya tenemos nuestra horita cubierta, que es lo que venimos haciendo, el programa de una hora. Y recordaros que tenemos nuestra página web aamagallanes.es, donde podéis Recuerda el Twitter que lo acabamos de ver la semana, sí, que viene nuevo, el nuevo Twitter, el Twitter Magallanes Jerez. Magallanes Jerez, tenemos nuevo Twitter, nos podéis seguir también en Instagram y en Facebook, y para bajarse los programas en iVoox y en iTunes, un punto azul, ¿vale? Pues sin más, nos despedimos hasta el martes que viene, que paséis buena semana. Adiós. Adiós.